devoramos, oh Señor. Gloria a Dios. Qué lindo la alabanza y la adoración. ¿Cuántos sabemos que vamos a ir todos a cantar un día delante de Él? Así que hay que ensayarse. Hay que ensayarse bastante porque en aquel día vamos a estar todos delante de Él. Todos aquellos que permanezcamos, aquellos que en realidad seamos nobles, que no nos contaminemos, que podamos seguir esperando el día de su venida o el día de nuestra partida. Estaba leyendo en 2 de Reyes 18, que los invito. 2 de Reyes 18 es un reinado que hizo Ezequías, el rey de Israel de ese tiempo. Este varón, Ezequías, dice la palabra de Dios que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, que era el rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. De nuevo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Acá la palabra de Dios dice que Ezequías era hijo de Acaz. No se pierdan ese detalle. Era hijo de Acaz. Y en el reinado de Acaz, está en 2 de Reyes 16. Dice que en el año 17 de Peca, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David su padre. Hermano, qué cosa extraordinaria eso, ¿no? A veces cuando nosotros vemos a nuestros padres actuar mal y hacer cosas malas, en realidad pueden pasar el 80% o el 90% es que sus hijos siguen las malas enseñanzas de sus padres y viendo los malos ejemplos, ellos hacen lo mismo. Hoy nos encontramos, por ejemplo, muchas veces cuando hablamos con los jóvenes, nos encontramos que los padres se encuentran con sus propios hijos en las prisiones, en las cárceles, en las drogas, en los robos, haciendo las mismas cosas. A veces cuando uno ve a los padres que andan con su carro, con su caballo, que no es nada malo eso, pero uno lo ve de chiquito que ya están, se ponen una cuerdita por arriba del hombro y hacen de caballito y ya van como ensayando, haciendo las cosas que su padre hace. Esas cosas nos deberían de dar a nosotros una alerta. ¿Cómo estamos nosotros delante de nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando o lo que aprendemos? ¿Realmente estamos aprendiendo las cosas bien delante de Dios, de su palabra, de sus mandamientos, de su manera de caminar? ¿Somos rectos delante de los ojos de Dios? ¿Estamos haciendo lo recto delante de los ojos de Jehová? Cuando dice delante de los ojos de Jehová, no lo pasemos muy de largo. Dios está viendo todas nuestras actitudes, todas nuestras cosas. Sabemos que Él busca corazones, pero en un momento dado el corazón tiene que resplandecer y el fruto debe de salir hacia afuera. Porque la palabra de Dios dice que lo que tú hables en tu boca es lo que uno tiene en su corazón. Entonces, ¿cómo estamos delante de Dios? Podemos, si nosotros hubiéramos estado en aquellos tiempos donde los escribas escribían la palabra de Dios que se estaba escribiendo, tanto escuchaban como oían, y aquellos hacían sus cartas, y así poco a poco se fue haciendo la Biblia. Si nosotros estuviéramos en ese tiempo hoy, podríamos decir, fulano, y ahí ponemos nuestro nombre, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, vamos a cosas que Dios permite que en las Escrituras esté el reinado de Ezequías y esté el reinado de su padre Acaz. Acaz hizo todo lo malo delante de Dios. Levantó muchas idolatrías, levantó muchas, muchísimas cosas hizo el rey Acaz, realmente muy malo delante de Dios. Este hijo Ezequías, en su corazón, como dice Daniel, trató de no contaminarse con todas esas cosas. Qué lindo es procurar no contaminarnos. Sabemos que la contaminación está, sabemos que la idolatría está, sabemos que los problemas, todas las cosas las sufrimos todos acá en esta tierra. Pero hay una decisión personal: no contaminarnos con las comidas o con las cosas que el mundo nos da. No contaminarnos. Y eso nos cuesta mucho, mucho, mucho nos cuesta. De tal manera que Dios lo sabe perfectamente. Por eso Él nos envió el Espíritu Santo para que nos consolara, nos ayudara. Porque nosotros estamos impregnados en pecado. El pecado mora en nosotros, pero no lo tenemos que dejar que reviva. Tenemos que tenerlo sujeto. Tenemos que ser dueños de nosotros mismos. Hoy Jesús es nuestro dueño, pero nosotros debemos ser dueños de nuestros actos. Hay cosas que Dios nos hace y las hace, pero hay cosas que las debemos de hacer nosotros para Dios. Así que Acaz hizo lo recto ante los ojos de Jehová, 18:3, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. A ver qué hizo. ¿Cómo podemos estar bien delante de Dios? Él quitó los lugares altos, todas las cosas que le daban por grandezas, y quebró todas las imágenes, y cortó todos los símbolos de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que esto significa que es una cosa de bronce. No fue malo lo que hizo Moisés, sino que aquellos empezaron a adorar la serpiente en la misma imagen de Dios. Aquello había sido una representación de lo que iba a venir, pero aquellos adoraban lo que es la idolatría. En Jehová Dios de Israel puso 5 su esperanza, o sea que no la puso ni en las imágenes, ni en el hombre, ni en ninguna cosa. De una vez por todas tomó una gran resolución en su corazón. Dijo: yo esto lo tengo que arreglar con mi padre, y debo de cambiar mi actitud y mi corazón, ponerlo solamente para él. Seguramente que entre nosotros tal vez no hayan imágenes, tal vez entre nosotros, en nuestro corazón, tal vez no hayan muchas cosas que este hombre derribó. No haya lugares altos, porque tampoco nos llamamos privilegiados en nada. El único privilegio que tenemos es que estamos bajo la gracia y que Dios está con nosotros, pero no nos creemos nada a nadie. O sea que por ahí vamos bien, hemos quebrado ese tipo de cosas, no nos hemos contaminado con esas cosas. Pero ¿qué hay en nuestro corazón que no nos permite decir, si estuviéramos en ese tiempo, estarían escritos nuestros nombres diciendo fulano, mengano, sutano, hizo lo recto ante los ojos de Jehová? Dice, porque en el versículo 6, porque siguió Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. ¿Qué sucede acá? Siguió Jehová y Jehová estaba con él. Y donde quiera que salía, prosperaba. Le iban bien las cosas. No habla de dinero. Habla que le iban bien las cosas, era bien mirado, era querido, también habría tenido muchos problemas, pero no era de parte de él. Como dice la Biblia, mientras dependa de nosotros llevarnos bien con la gente. Dice que, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hasta ahí. Se rebeló. ¿Qué cosas nos debemos de rebelar contra este gobierno que está en este mundo? Porque hay un príncipe en el aire que gobierna esta tierra. Es el príncipe, no es el rey, pero es un príncipe que cega entendimientos, que produce fortaleza, que a veces nos trae a recuerdo cosas viejas y nos ponen mal. ¿Qué pasa con estas cosas? ¿Cuántas cosas no debemos de servir a ese rey? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a quien servir, a Jesús, nuestro rey. Quería comentar un poco como entrada a esto, porque no es aquí donde va la palabra, sino de algo que me sorprendía mucho, de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nos enseñan, dónde vamos, dónde estamos, dónde está la verdad en realidad. ¿Para qué? Para que esas cosas las podamos hacer y que ante los ojos de Jehová nosotros podamos estar rectamente. Y la única manera de estar rectamente delante de Dios es no contaminarnos. ¿Amén? Muy bien. Vamos ahora a la palabra que hoy, para poder cerrar, entrar recién, pero poder cerrar con esto, que es algo que le pasó al apóstol Pablo en Atenas. De todas maneras, vamos a ir leyendo en Hechos 17:1, para que veamos esta historia preciosa, que es lo que estaba sucediéndole a un hombre que también procuró, después de conocer la verdad, no contaminarse de tal manera como hizo el apóstol Pablo, pero reconociendo el pecado que estaba en su vida. Pero llegaba a aquellos lugares donde también le pasaba lo mismo, aunque no eran del mismo tiempo, a ese rey Ezequías, que le enardecería también su pecho, y el mismo Espíritu de Dios estaba en él, en cual él quiso derribar y sacar toda la idolatría de aquellos tiempos. Así también le pasó a Daniel, que era fuera de ese tiempo también, pero Daniel no se quiso contaminar. Y siguió pasando el tiempo y nos encontramos con un apóstol Pablo, después casi más de 1000 años que tienen entre medio de ellos. Sin embargo, ese enardecimiento, de ponernos nosotros, que el mismo Espíritu Santo a nosotros nos lleva a ponernos mal viendo la desazón de la gente y la idolatría. Hay algo que cuando veo en este tiempo, que veo en la televisión y veo que están todos, estamos rezando para que venga el Papa, para que venga esto, y viendo esa idolatría tan grande, trayendo imágenes de María y creyendo que en ellos hay salvación, y la gente cada vez más eufórica. En este tiempo, después de haber pasado, ya pasaron casi 2000 años de Pablo también, y sigue en nosotros el mismo desazón y la misma, no podría decir una bronca, sino aquel celo que viene de parte de Dios de ver la idolatría. Seguimos igual, no hay ninguna diferencia en el rey Ezequías, no hay ninguna diferencia en el tiempo de Moisés cuando él vio la idolatría. No hay ninguna diferencia. Sigue siendo el mismo Espíritu el que está dentro de ti y dentro de mí, que nos da todo ese dolor. Y a veces esa bronquitis que nos viene y nos parece como una desesperanza, como que la gente no quiere nada, que parece como que las cosas son en vano y parece que nosotros predicamos al aire y que nadie de esto escucha. Le doy gracias a Dios. Porque si se usa hoy en día una tecnología, aunque en pequeña escala, nosotros lo hacemos como podemos, lo que Dios nos da para que esto pueda expandirse. Alguien lo escuchará, alguien lo va a escuchar, pero que sigue siendo el mismo Espíritu. Hay mucha gente que en este tiempo tal vez están viendo las mismas cosas que nosotros vemos, los mismos dolores, mismos deben de tener de repente templos, lugares donde habrán muy poquitas personas, y ellos dirán, no es para estos poquitos, Señor, hay más de casi 7 mil millones de habitantes en este mundo y somos poquitos, no menospreciemos eso. Le doy muchas gracias a Dios por esta manada pequeña. Esta manada pequeña y esta palabra hoy no termina acá. Esto que se escribió no terminó ahí, sino que aquellos predicaban con toda su fuerza, con toda su mente, con toda su vida, y dejaron la vida en aquellos tiempos y siguieron dejándolo muchos personajes, muchas personas que no están escritas en la Biblia, pero sí están escritas en el libro de la vida que nosotros no conocemos, porque hubieron muchos mártires, mucha gente que también le pasaba lo mismo que a ti y que a mí, viendo que la gente no les importa o se conforma con cualquier tipo de doctrina o en cualquier lado aprendiendo cualquier cosa y no reconociendo y no siendo noble. Y esa es la palabra que aparece acá, en cual vamos a hablar. Dice que pasando en el 17, pasando por Anfípolis y Apolonía, que eran lugares, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo, como acostumbraba. Nunca frenaban de hablar la verdad. ¿Dónde se metían? Dentro de la sinagoga de los judíos. ¿Por cuánto tiempo? Durante 3 días de reposo. O sea, fueron 3 sábados de corrido que ese hombre se metía. En cuanto había reuniones, él iba y discutía con ellos. ¿Qué cosa? Declarándoles y exponiendo por medio de las escrituras, escrito está, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntándose una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, que era donde ellos estaban, procuraban sacarlos al pueblo. De estos judíos que no creyeron, ¿qué gente buscó? Gente piadosa, gente que oraba, gente que buscaba la verdad, gente que escudriñaba la Biblia, gente que realmente buscaba las cosas de Dios. No, no, dice. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, no hacían nada, el ocio, y hombres malos. Y con esas personas ellos trataban de derribar lo bueno y de lo que se trabajaba. Una persona que es ociosa y mala no puede tener buenos pensamientos, no puede buscar de Dios. El ocio, andando de acá y de allá, buscando cualquier cosa le sirve, sino que eran personas que trabajaban para las cosas de Dios. Y esos fueron los que alborotaron la ciudad, asaltando la casa de un lugar que procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, que era el hombre que les había dado posada, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Mire, hermano, cuando a las personas les cae mal, cuando usted lleva la palabra de Dios, cuando nosotros invocamos el nombre de Cristo, dice que nosotros estamos trastornando al mundo. Y ellos no saben que los trastornados son ellos en este mundo. Y que hemos tratado y estamos tratando, porque es el Espíritu Santo que nos impulsa, porque si no ninguno estaría aquí, ninguno tampoco le iría a hablar. Porque yo, antes de conocer al Espíritu Santo, y no sé si a usted le habrá pasado, mi hermano, a mí no me importaba lo que la gente creía, allá ellos, cada cual que se arregle como quieran. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? ¿Qué pasó? Es que este Espíritu de Dios, en cual el Señor ha venido a vivir en nosotros, nos impulsa a llevar las buenas nuevas. Usted no puede jamás predicar la verdad jamás puede decir y conocer una verdad tan grande e impulsarle a que un domingo en esta hora, pudiendo estar en la rambla tomando un mate tranquilo y mirando y pudiendo levantar los hombros como todo, diciendo: a mí que me importa, que hagan lo que quieran, está en la vida, que mueran. Sin embargo, ¿qué es lo que nos lleva a este impulso? ¿Qué motor? ¿Qué es lo que me da celos y deseo ferviente de que la gente pueda escuchar esta verdad? Es el Espíritu Santo. Es Él el que tienes tú, yo, dentro de ti. Es el que te impulsa a hacer esto. Y no lo hagamos de mala gana, porque es el Espíritu de Dios, que es tu vida, que lo quiere hacer. Tal vez pueden pasar unos días que puedas estar mal. Tal vez puedas gritar y patalear y decir lo que tú quieres. Pero en un momento dado entiendes que ya no te perteneces a ti. Que ya el espíritu aquel, el deseo de dejar todas las cosas, de no predicar, de no salir, de no seguir. Ese era el espíritu que nosotros estaba y reinaba en nuestra vida. Ese espíritu que de alguna manera nosotros hacíamos lo que queríamos y era totalmente enemigos de parte de Dios. Porque no sé si sabía mi hermano que la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Pero una vez venido el Espíritu Santo, nos da ese gran deseo. Salimos a trastornar el mundo según ellos. Pero ellos no saben que es un mundo trastornado. Y que nosotros lo que les queremos llevar son buenas noticias. Una salida, una esperanza. Y aún tú pones el tiempo de tu vida. Aún tú pones el tiempo que tal vez le pertenecería a tus hijos, pudiendo estar amacándolos, pudiendo estar disfrutando con ellos. Ellos no entienden que nosotros podríamos estar haciendo otras cosas, tal vez tomando un mate tranquilo, sin importarnos. ¿Cuántas veces antes de conocer a Cristo hiciste y levantaste tus hombros diciendo: a mí que me importa lo que hagan? Pero hoy ya no podemos hacer eso. Lo podemos hacer en un instante, en un momento de bronca, en un momento de desolación. Pero llega un momento que, como dijo Jeremías, hay algo que te quema dentro y no podés parar de hablar. Hoy no voy a hablar más de ti, Señor, decía Jeremías. Ya todo el mundo no quiere nada, todavía me insultan, me paso esto y paso aquello. Ya no quiero saber más nada de ti. Pero había algo que lo quemaba. Hay algo que ya tú no puedes deshacerte de esto. Y gracias a Dios que no te puedes deshacer de esto. Y hay de nosotros si nos deshacemos y nos alejamos de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Cuál es el motor? ¿Por qué a mí? Igual diciendo: yo ya no quiero saber más nada de esto. Al otro día de mañana me levanto y miro hacia afuera y siento el fervoroso deseo de poder predicarles y gritarles y decirle a este mundo trastornado que pueden, que hay un camino y que hay una salvación. Este Pablo no vivía en el mismo tiempo que Daniel. Tampoco vivía Daniel en el mismo tiempo que Acaz. Pero todos aquellos les quemaban, eran en diferentes tiempos de Jeremías. Nosotros no conocimos ni a Jeremías, ni a Acaz, ni a ninguno de ellos le hemos visto el rostro. Lo único que encontramos hoy es que Dios ha permitido, por letra y puño, haber escrito algunas cosas, haberlo pasado a este idioma para que lo entiendamos. Pero el Espíritu Santo nos da a nosotros un testimonio que es Dios es de ayer, de hoy y de siempre. Y por más que nosotros peleemos contra todo eso, Dios te apartó desde el vientre y no lo entendimos. Podrán haber pasado muchos años, muchas cosas, muchos problemas. Tal vez hay muchos deseos y muchas ilusiones. Tal vez ya hayan muchos sueños que se puedan quedar en el tintero de la vida. Pero hay algo que no puedes parar jamás. Es de poder hablar del Señor. Hasta el último momento, mientras tengas aliento, lo vas a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque ya se ha impregnado en todo nuestro ser. Y hay cosas en esta vida que no nos van bien, que a la carne no le gustan y que no podemos tolerar, y que tenemos un montón de preguntas sin respuesta. Pero la única respuesta segura que tenemos es que el Señor tiene el control. Pero ¿cuánto cuesta esperar en Él? ¿Cuánto cuesta? Y tal vez hay cosas que las esperamos acá y no las veremos con nuestros ojos en este tiempo. Pero tal vez aquel día podamos ver mucha gente en cual tú, yo y todos nosotros estemos orando y aquellas personas las ves entrar en el cielo. Pero no fue en este tiempo. Dice así la palabra de Dios. 17:8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No todo es malo, hermano. Nosotros hemos tenido muchas desazones y mucho tiempo acá y hemos dicho, estaremos haciendo algo mal, hay algo que no está bien, lleno de preguntas sin respuestas. Pero en aquellos momentos de repente duros, cuando parece que todo el trabajo es inútil, de repente encontramos o recibimos alguna llamada de un hermano que le dice al otro, te estoy llamando para decirte una noticia. ¿Es buena o es mala? Es buena. Me llamó fulano de tal. Ha escuchado las cosas que estamos predicando y realmente él también quiere escuchar un poco más de esto. ¡Ay, gente noble! Agárrense fuerte de este 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Cuántas veces hemos predicado en las Tesalónicas de este tiempo? Que nos han dicho, ¡ey, vienen a molestar o a alborotar! Ustedes, que nada sucede, y buscando gente ociosa, buscando gente para perturbarnos, para molestar, para tratar de que no estés aquí, en este lugar. Pero le doy gracias a Dios, y yo creo que Pablo debe haber estado muy feliz. Muy feliz en ese tiempo, el Espíritu Santo le debe haber dado, confortándolo un poco interiormente. Porque llegaron a escribir esto, y estos eran más nobles, hermanos. La nobleza delante de Dios es escudriñar y buscar si lo que se le está predicando, si todas estas cosas son buenas y verdaderas. ¿Por qué buscas en otros lugares las cosas que no estás seguro? Y si estás tan seguro en otros lugares, no escuches más esto. Porque dice que estos escucharon la verdad, pero la escucharon y después la fueron a escudriñar a la palabra. No se conformaron con sus palabras, y también te decimos, hermana, hermano, no te conformes con lo que decimos. Escudriña la palabra y verifica en la palabra de Dios si lo que se te dice es verdad. Y si encuentras eso y encuentras la verdad, sé noble, porque no es la nobleza hacia nosotros. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Cuándo es que, qué es lo que sucede que la gente no cree más? Sencillo, porque no escudriña. Dice que cada día, esto de lo que se le hablaba, iban a la Biblia y todos los días leían y encontraron esa verdad y ahí creyeron. Dice que cuando creyeron muchos, cuando fueron a la palabra, cuando escudriñaban cada día para ver si las cosas que le decían eran así. Si las cosas son así, escudriña, hermano, y no andes dando más vuelta en el ocio. Sencillamente escudriña la palabra de Dios y agárrate fuerte si es que encuentras la verdad como estos hombres, porque es la única manera. Dice que así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas, ni siquiera eran judías, pero la palabra es para todos. Dice que cuando los judíos, en el versículo 13 de Tesalónica, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. ¿Se dan cuenta lo que hicieron? Se fueron de ahí, siguieron predicando, encontraron gente noble, encontraron gente que escudriñaba. Yo le doy gracias a Dios cuando nosotros encontramos gente que nos dice, hermano, estuvimos escuchando las meditaciones, estuvimos escuchando la palabra y las cosas que dicen, y estuve leyendo la Biblia, y después que leí la Biblia, me di cuenta que las cosas que están predicando son verdad. Eso es nobleza. Pero resulta que estos hombres, después que vieron que se fueron a otro lado y predicaron en otro lado, y como vieron que creían y vieron que era verdad todo aquello, fueron a hacer problemas, alborotar. Hermano, ¿para qué estamos, hermano? ¿Para alborotar o para aprender la palabra? ¿De qué lado estás, hermano? ¿Qué eres, noble? ¿Para Dios o para el enemigo? Si escudriña, si lo que se te enseña está en la Biblia y escudriñas cada día, debes de ser un creyente. Acá tienes dos cosas para hacer. O eres alborotador, o traes problemas con los ociosos y con la gente mala, o escudriña la palabra y cree. Escrito está. Si la palabra lo dice, Dios lo dice. ¿Qué importa quién es el que lo dice? Es la verdad. Y donde está la verdad, hay libertad y te hace libre. Si estás presa de cosas, es porque no estás en la verdad. Porque la verdad me hace libre. ¿Libre de qué? Ya conozco, ya entiendo, ya sé mi salvación, ya sé mi camino, ya sé cómo tengo que moverme, ya sé mis miserias, ya conozco y me decido a tener un corazón y no contaminarme más. Porque escudriño la palabra, no quiero escudriñar gente, escudriño la palabra de Dios, porque escrito está. Y dice que aquellos creían más porque leían la Biblia. Miren, hay veces que nosotros, que Dios nos quiere bendecir, pero no buscamos de la palabra de Dios. Se me viene a memoria un cuentito muy cortito de una persona que pasó por un lugar en un pueblo muy humilde y encontró allá una casa muy abandonada, muy mal estaba la casa, se sentían griteríos. La familia estaba muy mal. Aquel era un hombre de Dios y pasó por aquel lugar. Se encontró con una señora, una mujer que salió y dijo, esto es horrible, mi vida ya no puedo más con esto. Mi familia está todo mal, es muy grande la pobreza que yo tengo aquí en este lugar. Y él le dijo, ese hombre de Dios, ¿y has buscado de Dios? ¿Has buscado de Dios que Dios te hable con su palabra? Claro que he buscado de Dios, claro que sí, muy bien. ¿Me permites entrar, mujer? Y él entró y se sentó en aquel lugar, y cuando mira hacia arriba, ve ahí arriba de un estante una Biblia llena de tierra. Y le dijo el hombre, ¿no me alcanzas un vasito de agua? Hizo eso para que ella se pudiera retirar de ese lugar. Y él agarra $1,000, abre la Biblia, la agarra, lo pone entre las hojas, los $1,000. En diferentes lugares puso billetes de 100. En toda la Biblia. La cerró y la volvió a dejar en el mismo lugar. Y le dijo, yo te voy a decir algo, mujer. Busca de Dios. Busca de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a hablar. Y ella dijo, siempre lo hago, pero las cosas no me van bien. El hombre ese se retiró por un tiempo. Y pasó más o menos como un mes o un mes y medio. Volvió de vuelta por aquel lugar y volvió a ver la casa en la misma condición y aún peor. Era aquella una gritería, insultos, boca sucia. Y todas las cosas andaban mal. Ese hombre se volvió a arrimar a la casa, la mujer volvió a salir, él volvió a pedirle para entrar en aquel lugar y la mujer lo hizo pasar. Se sienta en la mesa y él le dice nuevamente, para tomar un poco de tiempo, ¿no me alcanzas un vaso de agua? ¿Has buscado de Dios? Claro que he buscado de Dios. Y él le dijo, tráeme un vaso de agua. Y cuando la mujer sale para la cocina a buscar el vaso de agua, él abre la Biblia llena de tierra y estaban todos los dólares adentro. Entonces retiró los dólares, se los guardó en el bolsillo, puso la Biblia en el lugar y se fue. ¿Cuál es el fundamento de este cuento. Dios le había puesto en el corazón a ese varón dejarle $1,000 para que ella pudiera arreglar, aunque sea un poco momentáneamente, las cosas que podría hacer ella con esos pesitos. Pero la única manera de encontrarlo era cuando se abría lo que, la Biblia. Pasó un mes y medio y la Biblia estaba llena de tierra. Lo que significa esto, que la bendición está en la palabra de Dios. Pero él quería saber si la señora buscaba de Dios. Y ahí comprobó que no buscan de Dios. Entonces dicen, yo busco de Dios y las cosas me van mal. Y de esa manera, él vio que hablamos nosotros y decimos que buscamos de Dios, pero en realidad no buscamos de Dios. Porque las cosas y las bendiciones están ahí adentro y uno, ese tesoro, no lo busca. Dice estas personas, 17:11, y esto eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Cuándo? Cuando buscaron de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos de nosotros decimos, yo busco de Dios? ¿No seremos ociosos? ¿No seremos como esa mujer que dijo, busco de Dios y mi casa cada vez está peor? Y no buscaba. La palabra de Dios. Ayer estaba mirando un poquito de Discovery que hablaba de la Biblia. Por supuesto que hay, como se dice ahora, un perro verde total. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención. Porque es católico todo eso lo que están pasando ahí, hablaban. Pero había algo que me llamó mucho la atención. Viendo a los judíos escribiendo en el papiro, escribiendo al revés, todas aquellas letras y aquellas cosas que quedaron impresas durante miles de años. Porque después de miles de años se encontraron los rollos en Mar Muerto y en diferentes montañas, y hoy se fueron llevando todas las cosas esas a las escrituras y ninguna cosa de esas se perdió. Hoy ni con toda esa tecnología, ¿por qué les quiero decir esto? Si usted tuviera en el celular como están, que yo sé que hay celulares en donde está toda la Biblia, ¿qué pasa si usted lo deja 1,000 años? ¿Usted cree que lo va a aprender de vuelta y van a leer la Biblia? Jamás, nunca más se desaparecería todo. Con todas estas cosas modernas, pero el papiro y la escritura, pueden pasar miles y miles de años y esto siempre va a estar. Podrá venir lo que pueda venir, pero un simple papel y una simple tinta permanecen para siempre. ¿Vieron lo que dijo el Señor? En la escritura, lo que está escrito. Y esto permanece para siempre. Y acá está todo el tesoro. Todo el tesoro. Y si a usted le enardece el pecho viendo las cosas que están pasando y todo, está bueno, porque el Espíritu de Dios está ahí. Si a ti te pasa de que hay momentos que no tienes más ganas de nada y quieres largar la toalla, también está bueno, porque a eso le ha pasado a todos estos. Pero sigues firme en la cosa de Dios. Si a ti te ha pasado todo lo que te haya pasado, no hay ninguna cosa nueva para ninguno de todos estos hombres y estas mujeres que están aquí. Pero hay una cosa en que nos une en la totalidad, y en la confianza y en la fe. Sabemos que un día estaremos todos juntos allá. Y en este tiempo el Señor tiene el control de todas tus cosas. Si las cosas no te andan bien, escudriña la palabra. No seas ocioso, no seas ociosa, y busca, que la bendición está en su palabra. Y la verdad te hace libre. ¿Estás presa de algo? Estás escudriñando poco. ¿Estás presa de algo? Estás escuchando doctrinas de demonio. Porque la verdad, dice acá, me hace libre. Y si encuentras la verdad, no tienes más que hacer que escudriñar, permanecer y ser noble. ¿Cómo estamos de nobleza? ¿Cómo estamos ante los ojos de Dios? ¿Estamos haciendo lo bueno delante de los ojos de Jehová? ¿De qué rey imitas? ¿Al rey Acaz, que hizo lo malo, o a su hijo Ezequías, que derribó todas las cosas que no sirven? Es tiempo de derribar, es tiempo de arrancar y es tiempo de terminar. Sabemos la fidelidad de Dios. Dios es fiel. La fidelidad de Dios no termina. Siempre es fiel. Es fiel. Y a eso apuntemos. Hermanos, ustedes y yo y todos, permanezcamos fiel. Seamos fieles a la congregación, seamos fieles con los hermanos. No engañemos al hermano en nada. Busquemos las cosas buenas para quedar bien con el hombre. No, hermano. Para estar bien delante de los ojos de Jehová. No hay nada que pase de alto. ¿Hay injusticia en tu vida? Dios lo está viendo. Ya Dios va a poner las cosas en orden. Procuremos las injusticias nuestras. ¿Cómo estamos nosotros? Y que cada cual va a tener la cosecha de lo que siembra. Amén, Señor. Gracias te doy, Señor. Y que nunca falte el ardor en nuestro pecho y el reconocimiento de querer hacer las cosas bien delante de ti. Señor, aquellos hombres tenían un corazón de carne como tenemos nosotros. Tenían mente y tenían deseo y tenían errores y eran tan pecadores como también éramos nosotros. Pero tú le diste el Espíritu Santo, en cual le diste un confortarnos de alguna manera y darnos consuelo en este tiempo. Sabemos que te fallamos, pero queremos seguir adelante, Señor, a pesar de todo y de cualquier cosa que nos suceda. Antes que ninguna cosa, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La vida mana en tu corazón. Saca toda la basura que tengas de tu corazón, porque el único que te puedes hacer daño, no le haces daño a quien tienes prisionero. El daño te lo haces tú, porque es tu corazón. Es tu corazón. Despréndete de todo eso y sé noble. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mientras se vayan escuchando esta adoración o la música que Dios le ponga al hermano, vayan sacándose cosas. Señor, es tiempo de arrancar cosas que no están bien en mi vida. Necesito ser salvo y necesito este tiempo ser noble. Cuando es noble, si hay algo que te molesta cuando la gente no es noble contigo, sé noble tú, Jesús. No pagues el mal